Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Durante toda mi vida siempre pensé que amaba a alguien. Ahora, al estar aquí contigo por primera vez, me pregunto, ¿he estado enamorado realmente alguna vez? Incluso, ¿soy capaz de amar? ¿Soy capaz de amarte? ¿O la vida me ha llevado a un punto donde la felicidad en el amor ya no sucede? La mentira fundamental que estás llevando dentro de ti es que siempre amaste a alguien. Esta es una de las cosas más importantes sobre los seres humanos. Su amor es siempre por alguien. Está dirigido. Y cuando diriges tu amor, lo destruyes. Es como si dijeras, respiraré solo por ti. Y cuando no estás ahí, entonces, ¿cómo puedes respirar? El amor debería ser como respirar. Debería ser solo una cualidad en ti, donde quiera que estés, con quien quiera que estés. O aun si estás solo, sola, el amor continúa brotando de ti a raudales. No es un asunto de amar a alguien, es un asunto de ser amor. Las personas se sienten frustradas en sus experiencias amorosas, no porque haya algo mal en el amor. Restringen el amor a tal punto que el océano del amor no puede permanecer ahí. No puedes contener el océano, no es un riachuelo. El amor está en todo su ser. El amor es tu divinidad. Uno debe pensar en términos de si uno es amoroso o no. El asunto del objeto del amor no surge. Con tu esposa, amas a tu esposa. Con tus niños, amas a tus niños. Con tus sirvientes, amas a tus sirvientes. Con tus amigos, amas a tus amigos. Con los árboles, amas a los árboles. Con el océano, amas al océano. Eres amor. El amor no depende del objeto, sino que es un fulgor de tu subjetividad, un fulgor de tu alma. Y entre más amplio sea el fulgor, más grande es tu alma. Entre más amplias sean las alas de tu amor, más grande es el cielo de tu ser. Has vivido bajo una mentira común a todos los seres humanos. Ahora estás preguntándote, ¿soy capaz de amarte? Otra vez la misma mentira. Simplemente pregunta, ¿soy capaz de convertirme en amor? Cuando estás en mi presencia, no necesitas pensar en amarme. De otra forma, no has salido de tus mentiras normales. Aquí tienes que aprender, simplemente siendo amoroso. Por supuesto, tu amor también me alcanzará. Alcanzará a otros también. Será un buen ambiente a tu alrededor, extendiéndose por todas partes. Y si tantas personas están simplemente transmitiendo su amor, su canción, su éxtasis, todo el lugar se convierte en un templo. No hay otra manera de hacer un templo. Entonces toda la zona se llena con un nuevo tipo de energía y nadie sale perdiendo porque sobre ti se está vertiendo el amor de tantas personas, sobre cada persona en particular, el amor de tanta gente se está vertiendo. Abandona esa mentira y debido a esa mentira otra pregunta surge en ti. ¿O la vida me ha traído al punto donde la felicidad en el amor ya no sucede? La vida no es otra cosa más que una oportunidad para que florezca el amor. Si estás vivo, la oportunidad está ahí. Aún, hasta en el último suspiro. Puede que hayas perdido toda la vida, simplemente en el último suspiro, en el último momento sobre la tierra. Si puedes ser amor, no has perdido nada. Porque un solo momento de amor es igual a toda la eternidad del amor. Soy Ova Damiani y así comienza Centrado en Vos. Every time I think of you, I get a shot right through into a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. And every day my confusion grows. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment. You say the words that I can't say. I feel fine and I feel good. I feel like I never should. Whenever I get this way, I just don't know what to say. Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean. I don't think you're what you seem. I do admit to myself that if I hurt someone else, then I'll never see just what we're meant to be. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment. You say the words that I can't say. Every time I see you falling, I'll get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment. You say the words that I can't say. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás para hablar de amor? ¿Estás para reflexionar un poco en esta noche? Noche apagada, oscura. A ver, es raro, ¿no?, decir noche oscura, pero sí, viste que hay noches que, ya sea por el resplandor de la luna, las estrellas, es como que se iluminan. Pero no, esta está como embotada, ¿no? Estuvo todo el día amagando ahí, como por lo menos la tarde, de que iba a llover o no. Y si bien las noches de luna brillante y hermosas estrellas son lindas para hablar de amor, también estas lo son. Y hoy tengo ganas de que hablemos del amor verdadero. No dejo de cumplir el ritual de encender un sahumerio para ir armonizando el lugar, un hermoso sahumerio con un perfume a gardenia. Me gusta. Y te decía, hablemos de amor verdadero, pero de ese amor sin envoltorio, sin artificios de romanticismos. Si bien el programa se llama Hablemos de Amor, escuchando unos lentos en este especial que hacemos una vez por semana en Centrado en Vos, vayamos un poco más profundo, ¿no? O sea, hablemos del amor, el auténtico, el que es capaz de perdurar en el tiempo, aportando una felicidad sincera, que en lo cotidiano de esa relación de amor uno sienta justamente que la relación es enriquecedora, donde la pareja puede crecer personalmente y en conjunto. Tan importante esto, de poder crecer personalmente dentro de una relación y también poder crecer en su conjunto. ¿Existe el amor verdadero? Sí que existe, desde luego. Ahora, me parece que no tenemos que tener como referencia el mundo del cine o de la literatura. Estamos seguros de que a tu alrededor, o puede incluso que vos mismo lo estés viviendo, que vos mismo lo estés viviendo. Y si es así, estamos seguros de que ya conoces el secreto que tiene que ver con la dedicación, con el construir día a día esa relación. Para los más pasionales, ese flash que nos da un poco y es como que nos moviliza, ¿no? Pero no deja de precisar de poner en esfuerzo, el esfuerzo del día a día, ¿no? No la sobrecarga, el esfuerzo justamente de la dedicación para construir día a día esa relación. Ahí donde ambos miembros son capaces de hacer un equipo y de aportar energías por igual, no ser idénticos, pero sí aportar las mismas vibraciones por igual. Porque en ocasiones el amor por sí solo no basta. Por eso, cuando arranqué la charla citando a Osho, que tanto me gusta leer, hablaba de esto de que si uno se tiene que convertir en amor, entonces pasa a ser parte de un todo, de un montón de cosas. Porque cuando uno deposita todo sobre el otro, todo el amor en el otro, bueno, cuando eso se rompe, uno, son esas frases que uno dice, no sé para qué seguir, no puedo seguir, me quiero morir. Claro, uno puso todo en el otro y no se da cuenta que uno es un montón de cosas si se transforma en amor y comparte lo que es. No importa la pasión, la atracción o ese sentimiento que nos ciega y nos desborda, porque una relación saludable necesita algo más que todo esto para ser auténtica y perdurable. Por eso me gusta hablar de esto. Ahondemos en el concepto del verdadero amor, el que no duele, el que nos enriquece. Rompamos algunos mitos, como solemos hacer en estos programas, ¿no? En algún momento lo hicimos sobre la sexualidad, cómo terminamos confundiendo a ver una sexualidad con amor. A veces se pueden dar las dos cosas juntas y es maravilloso, pero a veces es solamente una y mezclamos todo. Uno por ahí de esos mitos es el del amor romántico. Puede que el mundo del cine y la literatura sean los grandes culpables, ¿no? De que muchos hayamos crecido teniendo como referencia ese tipo de amor romántico. Lo miramos en el cine, lo leemos en las páginas de los libros, y nos muestran como grandes historias capaces de encandilarnos para hacernos soñar, pero terminan siendo algunas falacias que no terminan de ser sostenibles y que me parece que raras veces podemos encontrar en el mundo real. Y con esto no te quiero sacar de vivir esa hermosa historia, pero el amor romántico no sé si es el amor verdadero. Y me parece que ahí tenemos que tenerlo claro. Y más aún, tenemos que ir con cuidado de no caer en esos peligrosos mitos que a veces se encierran en el ideal, en el idealismo del amor romántico, en lo que podría ser, porque ahí vienen esas profundas y grandes decepciones. Construir un verdadero amor, un amor de que cuando uno sienta que lo expresa y lo vive, siente que es para siempre, aunque a veces el para siempre no es tampoco tan así. Si bien no es una idea del todo falsa, porque no podemos negar que son muchas las parejas que son capaces de mantener vivo su amor hasta el día de su muerte. Ahora, lejos de pensar de que el amor debe ser para siempre, pregúntate primero si sos feliz hoy en la relación en la que estás. Y más aún, en ocasiones hay amores fugaces, pero que también son tan intensos que merecen la pena vivirse. Eso también. ¿Cuántas personas no terminan de transitar una hermosa relación porque, y no sé, qué sé yo, viste, no, yo quiero algo más? Ya estamos fantaseando lo que quieren en vez de estar viviendo lo que sienten. Porque en el amor romántico parecería que los celos terminan siendo una expresión de afecto. O sea, como que sin celos no existe un amor real o sincero. Y me parece que la idea de los celos como muestra de amor es un riesgo total y absoluto, porque es una muestra de dominación, de desconfianza, que lo único que construye en gran parte son relaciones tóxicas que estamos viendo muy a menudo, sobre todo en esto de momentos en los que estamos pasando, que por ahí algunas personas no se animan a separarse y sumarle una pandemia que no pueden salir, porque normalmente no se animan a separarse, pero qué sé yo, se escapan de a ratos, que una amiga, que un pariente, que voy a la casa de tal lugar, que voy a hacer tal cosa. Hoy todo esto se potenció porque no pueden salir, y cuántos hechos de violencia terminamos viendo que tienen que ver justamente con pensar que los celos o la posesión son una muestra de amor. Perdón, estoy tomando unos ricos mates, ¿eh? También está el tema de la pasión. Yo soy una persona pasional. Es algo que tengo que reconozco en mí y que tengo que trabajar, ¿no? Esto de que hay una idea errónea del amor romántico, pensar que una relación sin pasión no es una auténtica pareja. Porque a veces la pasión es lo más parecido y lo que más te hace confundir en esto de que hablábamos del amor verdadero, porque los sentimientos se llevan al extremo y la sexualidad encuentra como su máxima expresión, ¿no? Y el afecto no tiene término medio. Termina siendo un mito falso también, porque una relación atraviesa etapas y aunque con el tiempo se pierda la intensidad que hubo al principio, sigue existiendo una intimidad y una complicidad que te pueden ayudar a unirte, a construir. Y no digo que las pasiones son malas, de hecho me acabo de reconocer pasional, pero las pasiones son buenas mientras uno es el dueño de ellas. Porque si no, todas terminan siendo malas cuando uno las esclaviza. Entonces, me parece que el amor verdadero no necesita artificios ni se sustenta en esa magia donde las cosas salen bien porque estamos predestinados. Si bien siempre está esa conexión, obviamente, eso no quita que exista esa hermosa chispa de causalidad, de sincronicidad, que seguramente, y en esto es para lo único que me gusta usar la palabra culpa, haya tenido la culpa de que dos personas se encontraran. Pero dejando ese famoso halo de magia, ese famoso, ese hilo rojo, ese sí, tenemos que estar juntos, porque muchas veces hay personas que parece que se conocieran de toda la vida y generan ese magnetismo, pero no están transitando en el mismo tiempo y espacio. Por ahí lo podemos charlar en otro programa. Hay personas que están como destinadas a encontrarse. Y si realmente están en el momento que se encuentran, en ese mismo tiempo y espacio, entonces sí, son esas maravillosas relaciones que parecen, que en realidad son irrompibles. Pero hay otras que la conexión es muy fuerte, pero que no terminan perdurando. Parece como que uno estuviera comiendo en una punta de la mesa y el otro en la otra. Digo, cuando se ve desde lo esotérico y lo místico todo esto, ¿no? Es decir, sí, en consulta me ha pasado que viene y dice, no sabes si sí, somos tal para cual, es él, es ella, y uno los ve como que están en una punta y el otro en otra punta. Que hay como una distancia, más allá de que sí está la atracción, pero no hay un mismo tiempo y espacio. Pero bueno, esa parte mágica vamos a dejarla para otro programa. Me parece que lo que queda en claro hoy es que verdaderamente importa el día a día, ahí donde las pequeñas cosas terminan edificando una relación auténtica. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wonder, oh. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos. Te hablé del amor, de la construcción del amor en una relación. ¿Por qué arranqué con eso? Porque quería romper algunos mitos. Entonces, el amor hay que trabajarlo. En realidad la relación de pareja hay que trabajarla. Porque el amor, ¿qué es el amor? Y eso depende, ¿no? Porque hay tantos amores como personas. Es como que el amor muchas veces termina siendo una jerarquía desde el escalón más bajo hasta el más alto, desde el sexo hasta la superconciencia. Entonces, cuando uno está en relaciones que son un despropósito, ¿y qué pasa? ¿Y cómo puedo? Y bueno, ¿y cómo hago? Y hay como si fuese una pirámide, ¿viste? Y qué sé yo, en la base de la pirámide están las relaciones, el común de las relaciones, que es donde a veces parece que se sostienen porque es políticamente correcto hacerlo, pero no es un verdadero amor. Entonces hay que ir construyendo ese tipo de relaciones. Pero lo más importante es ser amor, como te dije al principio, para después poder construir, como lo estábamos charlando hace un rato. Hay muchas capas, muchas, ¿eh? Muchos planos de amor, y todo depende de vos. Porque si vos estás en el escalón más bajo, bueno, vas a tener una idea totalmente diferente del amor respecto a una persona que está en el escalón más alto. En el escalón más alto estoy hablando de una concepción espiritual desde el amor. Vas a tener una idea totalmente diferente del amor. ¿Qué sé yo? No sé. Hitler tendría una idea del amor y Buda otra. Y serían diametralmente opuestas, porque están en los extremos. Porque, a ver, en lo más bajo el amor es una forma de política, la política del poder. Por eso las relaciones de pareja a veces se encuentran a través de los celos, de la manipulación y toda esa cosa de poder. Y cada vez que el amor es contaminado por la idea de dominar al otro, bueno, se termina pareciendo más a la política. Después vos podés llamarlo como quieras, llamarlo político o no, tampoco termina siendo el punto. Pero sí es algo político. ¿Cuántas personas conoces que están juntas por conveniencia? ¿Y cuántos políticos o partidos políticos o cosas conoces que se juntan por conveniencia? Hay millones de personas que no saben nada sobre el amor, pero sí saben mucho más de la política. De la política de intentar dominar al otro, ya sea a través del poder o de la victimización. Es una política que existe entre esposos y esposas, novios y novias. Es toda una política, un asunto político de querer dominar al otro y terminar disfrutando esa dominación. Y muchas veces ese amor, el políticamente correcto, podríamos decirlo, termina como siendo una... En realidad no es amor, es una política cubierta de azúcar, es una píldora amarga cubierta de azúcar. porque terminás hablando de amor, pero el deseo profundo es explotar al otro. Y muchas veces esto no lo haces deliberadamente o conscientemente, ¿eh? Porque no sos consciente justamente de lo que es el amor. No puedes hacerlo a propósito. Es un mecanismo inconsciente que tiene que ver con cómo te criaste, dónde naciste, cómo te trataron. Si bien uno, cuando fluye a través de ser amor y no de que tiene que depositarlo en el otro, bueno, no importa de dónde vino, qué le pasó, porque realmente se transforma en un ser de luz. Pero mientras tanto, de una forma inconsciente va. Entonces de ahí un fracaso tras otro, repetición de situaciones desagradables, el no poder encontrar la persona que uno quiere, el de decir, bueno, a ver, este es el que quiero, este no, este, ay, me decepcioné, me decepcionó, te entregué, me mentiste. Y tantas cosas que le queremos poner el título de amor. De ahí tanta posesividad y tanta como envidia se convierten en una parte intrínseca de todo tu amor. Y envidia, sí, cuántas veces, a veces, no, yo quiero que te vaya bien, pero después no, ay, me estás dejando solo, me dejas sola, no me diste el tiempo. O sea, me encanta que hagas lo que te gusta hacer, pero después te demando que no me das tiempo para no tenés tiempo para mí. ¿Cómo sería? Oh, no, quédate en... ¿Cuánto pasa en los hombres? Quédate en casa porque los nenes, porque las nenas, porque esto, porque el otro. Y después cuando crecen, che, bueno, tendrías que buscar algo para hacerte. Tendrías que salir un poco. Buscar una pasión. Todo manipulación. Por eso, ese tipo de amor crea más sufrimiento que alegría. Por eso arranqué hablando de ser amor, después seguí con la construcción de una pareja. Y ahora estamos hablando a ver de qué realmente es el amor para vos, qué concepto tenés. Porque si no, el 99% de ese tipo de amor seguramente va a ser amargo para vos. Y queda solamente un 1% de esa dulzura. Pero esa dulzura, ese azúcar, tarde o temprano desaparece y vuelven otra vez a aparecer las mismas frustraciones. Porque cuando uno está en el comienzo de una historia de amor, en esos días de luna de miel, bueno, es algo todo muy dulce, es ese azúcar. Riquísima, pero pronto se desvanece y las realidades empiezan a aparecer en su cruda desnudez. Y todo el asunto se vuelve feo. Cuando se corren la verdad, los telones se muestran las verdades. Muchísimas veces me has escuchado citar esa frase. Por eso millones de personas han decidido no amar más a los seres humanos. Es mejor amar a un perro, a un gato. Es mejor amar a un coche porque, no sé, sienten que pueden dominarlos. A su trabajo, a su estatus social. Sienten que ellos pueden dominarlos y que el otro no trata de dominarlos a ellos, en algunos casos. Hay un cuento gracioso que dice, había un cóctel y la anfitriona del lugar no pudo evitar la conversación de un caballero que decía, oh, la adoro, la venero, decía este hombre. Yo también lo haría si ella fuera mía, respondía su amigo. Dice, la forma como ella camina y sus pasitos, sus bellos y grandes ojos marrones, su cabeza tan orgullosa y erguida. Qué afortunado sos, le decía el amigo. ¿Y sabés qué es lo que realmente me emociona? La forma como me muerde las orejas. Señor, intervino la anfitriona, la que había, los había invitado a ese cóctel. No podía dejar de escuchar estas emocionadas palabras hoy en día, con tanta gente que se separa, dice, me genera admiración que un hombre ame tan apasionadamente a su esposa. Y el tipo le dice, ¿mi esposa? No, dice, mi esposa no. A quien amo es a mi perra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las personas se están enamorando de los perros, de los animales, de las máquinas, de las cosas. ¿Por qué? Porque enamorarse de los seres humanos se convirtió en un profundo infierno. Parece que fuese un conflicto constante. Todo el tiempo hay que estar peleando. Y saber quién gana. Es una competencia. Y esta es la forma más baja del amor. Nada es incorrecto con él. Si vos podés usarlo como un escalón. Si podés usarlo, no sé, como cuando te dicen, usalo como una meditación. ¿Meditaste alguna vez? Es simplemente la sensación de cerrar los ojos y de relajarte un poco y de respirar profundo y entrar en calma, que es un poco lo que es esa sensación de bienestar, el amor. Por eso te dicen, no, el amor tiene que ser meditativo. Entonces, si vos podés entenderlo en ese mismo entendimiento, vas a alcanzar otro escalón y vas a empezar a moverte hacia arriba, a elevarte espiritualmente en tu forma de transitar el amor, sin disputa, sin envidia, sin posesión, sin victimismo, sin engaños. Y solo en ese punto más alto es cuando el amor ya no es más una relación. O sea, el amor se convierte en un estado de tu ser. Floreces así, ¿viste? Como se abren las flores en la primavera y es como que el perfume se libera. Bueno, es así, pero solamente en el punto más alto. En el más bajo, el amor es una relación política. En el más bajo, el amor es un estado religioso de la conciencia, no espiritual. ¿Viste cuando uno habla, no, yo no soy... que sos espiritual y hablas de esto y del otro, yo no soy religioso, pero me gusta, no, una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. Más allá de que uno pueda citar a Buda, Jesús, a Ganesha, a Osho, a la Virgen, no importa. Qué sé yo, cada uno necesita verla como puede, como quiera, la espiritualidad. No todos se enamoran de la misma persona. Uno se enamoran de, qué sé yo, en la parte estética, unos altos, otras bajas, otras, qué sé yo. Bueno, lo mismo pasa en muchos casos con la espiritualidad y sus figuras. Y diferente es la religión. Porque yo, como te amo a vos, y me amo a mí, también amo a Buda, amo a Jesús. ¿Y por qué amo? Porque su amor no exige nada a cambio. Porque su amor se da por el puro placer de darlo. Y bueno, no es poco. Y ahí está lo maravilloso y lo radiante de su belleza. Eso es lo bello del amor. Sobrepasa todas las alegrías que uno puede conocer. El poder amar al otro sin pedir nada a cambio. Y el sentir lo mismo de parte del otro sin exigirlo. Entonces, cuando hablo de amor, estoy hablando del amor como un estado del ser, para después poder, como te dije en el otro bloque, construir con un otro una relación sana. ¿Estamos? El amor, cuando es tu estado y no está dirigido a alguien, no amás a esta persona o a la otra, simplemente amás. Cuando te transformás, sos amor. En vez de decir que amás a alguien, vos decís que sos amor. Si vos amás el fútbol, podés aplaudir un gol de tu equipo, del equipo rival. Ahora, si lo único que amás es a tu club, y tenés posesión sobre tu club, te cagás a palo con la hinchada de enfrente algún día, o con uno que te dice, no, gallina, bostero, te cagás a palo. Entonces, en vez de decir que amás a alguien, estaría bárbaro poder decir que sos amor. Entonces, quien sea capaz de formar parte de eso, puede formar parte de vos. Porque es alguien que puede ver en tus fuentes íntimas del ser, y me pongo poético, porque estás disponible, porque estás disponible incondicionalmente. Y esto es posible solo si el amor se vuelve más y más meditativo. O sea, si te identificás con el amor. Muchas veces dicen que el amor es como una especie de enfermedad y necesita de una medicina. Bueno, esa medicina es la meditación. Es poder estar en un estado totalmente puro y de presente, en esa sensación hermosa que es el amor. El amor no pone condiciones, no pone peros, tampoco pone excusas. El amor nunca te va a decir, cumplí con estas cosas y después yo te voy a amar. El amor es como la respiración. Cuando sucede, sos simplemente amor. No importa quién está al lado tuyo, quién se acerca a vos, si es un pecador o un santo. Cualquier persona que se acerque a vos comienza a sentir la vibración del amor, es como que se regocija. El amor termina siendo una entrega incondicional, pero solo aquellos que son capaces de dar pueden poseerlo. Una de las cosas más misteriosas sobre el ser humano es que continúa dando cosas que no tiene. Continúas dando amor y en primer lugar no lo tenés. Y continúas pidiendo amor de los demás que no lo tienen en primer lugar. Terminás siendo un mendigo, una mendiga, pidiendo limosna a otros mendigos. El amor primero tiene que suceder en el núcleo profundo de tu ser, lo tenés que sentir ahí, en el alma. El amor, en principio, es la cualidad de poder estar solo, sola, de poder estar felizmente solo o sola, gozosamente en soledad. El amor es la cualidad de ser sin mente. El razonar. El amor es estar en silencio. Es la conciencia sin contenido en el espacio, es el contexto en el cual el amor surge en vos, es el acá y es el ahora. Y cuando aparece en vos, es demasiado. Cuando aparece en una forma tan pura, es insoportable. Su placer es tan insoportable que llega a ser casi doloroso. Es pesado como las nubes cuando están llenas de lluvia. Entonces tiene que descargarse, tiene que aligerarse. Cuando el amor surge en el corazón silencioso, tiene que ser compartido. Entonces tiene que darse, no lo podés evitar. Y la persona a quien le das tu amor no está obligada con vos de ninguna forma. De hecho, vos estás obligado con la persona porque te ayudó a liberar todo ese amor que tenías. Compartió algo que fue demasiado para vos. Y la economía del amor es cuando más das, porque tenés más. Porque tenés más por qué estar en silencio, estar unido con el todo, estar unido con tu fuente divina, con tu verdadero gurú, con tu verdadero maestro, maestra interior. Entonces podés seguir compartiendo y sigue fluyendo en vos y sigue brotando ese amor. Y sí, podés sentir un poco de dolor cuando ya alguien no comparte ese espacio con vos, pero no dejás de amar. Nadie se lleva tu amor, se lleva una parte de tu amor, pero vos tenés mucho más amor para dar. Y sí, cuando te dicen que el amor vence al odio y que el amor es la única esperanza del mundo, y sí, tienen razón. Y estamos llegando cerca de ese momento crucial, en donde es el egoísmo o el amor en su totalidad. Y es un asunto de o lo uno o lo otro, esa es la única grieta. Porque no hay una tercera alternativa. No hay algo que se parezca a un compromiso ahora. No podés estar en el medio. Entonces, como ser humano tenés que elegir. Esta es la única vida o muerte. Y el odio, la indiferencia, eso es la muerte. Y el amor es la vida. pass before my eyes a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Entramos en la última parte de Centrado en Vos, este Centrado en Vos de miércoles donde hablamos de amor. Y poné amor en cada cosa que haces, poné amor en cada cosa que pensás y que deseas, y ofrecelo en libertad. Y también permitite recibir ese amor que das, porque... Y esto quiero que te quede claro, el amor auténtico no duele, el amor auténtico te transforma, te empuja a crear la vida que deseas, a llenar de una sana ilusión y pasión cada una de esas metas que te propones. Sin duda, es el principal sentimiento en la vida, el amor. Ninguna realidad trasciende tanto al ser humano como ese filtro que es el amor y que todo lo ilumina, con el que expresamos y también validamos a los demás y ellos nos validan a nosotros. Nos validamos a nosotros mismos a través del amor propio. Con esta dimensión formamos alianzas, atendemos, cuidamos e incluso soñamos. Porque cada cosa que nos rodea puede conjugarse con el verbo amar, aunque no siempre nos demos cuenta de eso. Imagínate ahora a alguien que sale de su casa para trabajar y antes de hacerlo lo más probable es que se despida de alguien, de su pareja, de sus hijos, de sus padres, de su mascota. El amor está en todos lados, está en todos esos compartimientos. Después esa persona sale a la calle, no sé, mira un cartel de publicidad y hay una estrategia de marketing que es despertar emociones, como la de alguien que le regala un perfume a alguien que ama. Imagínate más tarde que nuestro protagonista va al trabajo, a esa ocupación laboral que es también la pasión de su vida. Porque hacer y dedicarnos a algo que amamos también nos reconforta y nos da sentido a nuestra existencia. Y después, esta persona recibe un mensaje de su mejor amigo, de ese compañero de penas, alegrías, que le escribe para preguntarle, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va el día? Bueno, el amor es la tinta que describe todas estas situaciones. Es esto de poder hacer de algo ordinario algo extraordinario. Es este sentimiento el que nos enriquece más que ningún otro, el que saca lo mejor de nosotros. Así, y cuando a menudo digamos aquello de que el cerebro es el órgano puramente, es un órgano puramente social, maticemos un poco ese aspecto. El cerebro habla del lenguaje de las emociones y te puedo asegurar que su principal idioma no es otro que el amor. Kiss me out of the bearded barley. Shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hair, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me. Una vez leí un libro de Eric Fromm, te lo recomiendo, que allá por el 56, el año 56, explicaba en su libro El arte de amar, que este sentimiento que es el amor debería verse justamente como una forma de arte. Y después de leerlo, al percibirlo de ese modo, me di cuenta que tenía dos obligaciones. La primera, entender la teoría, saber cuál es su esencia, cuál es su significado y cuál es su finalidad. Del amor estoy hablando. Y por otro lado, y no menos importante, hay que saber amar y para eso se necesita práctica. Uno tiene que practicar el amor. Se necesita el buen hacer, la predisposición, la buena voluntad, el tomar sanas y amorosas decisiones en la vida, en lo cotidiano, el poder hacer, como digo siempre, de algo ordinario algo extraordinario. E insisto una vez más, el amor no solo es un vínculo entre dos personas que son pareja. El amor es el principal sentimiento de la vida, porque todo lo impregna, porque todo lo trasciende. Y con él podemos alcanzar paz interior y podemos estar en plenitud. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.